norte y sur, cordillera y costa, bailan con América, América Junior. Junior. Quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina. Borracho, borrachito, paso mi día solito. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino. Borracho, borrachito, paso mi día solito. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino. Y sigue la onda, sigue de, la onda de América, América Junior. Junior. Vamos todos los borrachitos. Borracho, pensando solo en ti, como sé que tú ya no me quieres. Chica, chica presumida, trato de olvidarme y no consigo. Por eso es que me tomo todo el vino. Quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina. Borracho, borrachito, paso mi día solito. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino. Paso mi día solito, borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino.